¿Quién llegará hasta esta fría estación? ¿A quién traerá el próximo camión? ¿Y quién ahí está guardándole, cantando a la orilla del camino? ¿Quién en el monte recuerda una voz? No sabe si otra vez la escucharás.